El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. El AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 25 grados 2 décimas, 37 el porcentaje de la humedad, viento norte 17 kilómetros la hora. Azul, asueto administrativo mediante decreto 2844, el intendente municipal dispuso trasladar al lunes 7 del corriente el asueto con motivo del Día del Empleado Municipal que se conmemora el 8 de noviembre. El próximo lunes será no laborable para todo el personal dependiente del Departamento Ejecutivo de Azul y las delegaciones de Cachari, Chillar y 16 de Julio. Las secretarías del Departamento Ejecutivo y las delegaciones de Cachari y Chillar dispondrán la presentación de servicios asistenciales en modo análogo a lo establecido en la oportunidad de los días declarados no laborables para la administración pública con alcance nacional o provincial. La Subsecretaría de Control Urbano y Seguridad informa a las personas que poseen turno para la realización del carnet de conducir para el día 7 de noviembre que deberán concurrir el martes 8 en el mismo horario. Alvear, el hospital municipal, recibió donación de medicamentos de la Fundación OSDE. La Municipalidad de General Alvear, a través de la dirección del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia, informa a la población que en el día de la fecha, miércoles 2 de noviembre, ha recibido de la Fundación OSDE medicamentos en carácter de donación. En la sencilla ceremonia de la entrega realizada en el hospital, asistió el director del hospital, doctor Hernán Morena. La mutual estuvo representada por el gerente filial Olavarría, señor Carlos Ricomagno, y el subgerente, Jorge Ferro, junto a la responsable de nuestra ciudad, señora Roxana Di Pietri. En nombre del municipio, Morena agradeció la donación de medicamentos a los que de forma inmediata iban a ser derivados al sector de farmacia para su distribución. Por su parte, Ricomagno afirmó que esta entrega se encuentra dentro del programa de donación de medicamentos de la Fundación OSDE en Argentina, que recibe medicamentos en donación de fundaciones, organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos. Esto es posible por un acuerdo que dicha organización tiene con esta fundación internacional. Argentina está recibiendo medicamentos desde marzo del 2002. Los medicamentos que llegan tienen fecha de vencimiento de 3 a 6 meses. Esta oportunidad, el hospital recibió 12 envases de un medicamento llamado Tramadol 100 miligramos analgésico. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetar las velocidades máximas. Usa siempre el cinturón de seguridad. Usa casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul. Una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La PRIDA inauguraron las dependencias de atención primaria de la salud. Para el acto llegó la directora provincial de atención primaria de la salud. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. El intendente municipal Alfredo Fischer, junto con la directora de atención primaria de la provincia de Buenos Aires, la doctora Liliana Fischel, inauguraron las dependencias de atención primaria de la salud que va a funcionar en instalaciones de nuestro hospital municipal. El intendente Fischer, junto a la directora provincial, el secretario de Salud de la PRIDA y el director de Región Sanitaria Novena, fueron los encargados de realizar el tradicional corte de cinta y el posterior descubrimiento de la placa que reconoce este lugar de atención primaria de la salud, para luego realizarse la bendición de las instalaciones por parte del cura párroco Enrique Germade. el doctor Ferreira, junto a la directora provincial de APS, Fiskel, y el intendente Fischer, fueron los oradores en una jornada muy trascendente para la salud lapidense con la inauguración de estas oficinas. También el gobierno municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos, se encuentra realizando un exhaustivo control de hormigueros de hormiga negra en la planta urbana con el objetivo de proteger al arbolado público. General Lamadrid sesionó anoche el Honorable Consejo Deliberante. Fueron varios los temas que se abordaron. Oscar Miguel Villani, FM Estilo, Red Regional de Medios. Desde General Lamadrid para Radio Coronel Olavarría, en este miércoles 2 de noviembre de este año 2011. La temperatura mínima en la ciudad fue de 9 grados en la madrugada de hoy, 26 grados a las 16 horas la máxima hasta ahora, lo cual hace que tengamos un principio de verano aquí en nuestra ciudad de General Lamadrid. Anoche sesionó el Consejo Deliberante y se llevó a cabo la primera sesión especial de este año 2011, donde se trataron todos temas que fueron despachos de Comisión de Hacienda y Presupuesto, es decir, como lo dice la palabra, todos temas económicos que habían sido dejados en comisión allí antes de las elecciones del pasado 23 de octubre. La segunda sesión de ese mes de octubre habían varios temas económicos en los cuales, obviamente, en varias discusiones que se dieron en el recinto, la gente de oposición trató a la parte del oficialismo que quería que se aprobaran estos temas debido a que estaban merced a las elecciones nacionales y también en el ámbito local, y de esta manera poder tener poder económico para llevar adelante distintas asistencias en lo económico y de esta manera utilizar estos dineros en la campaña. Fue así que finalmente se había dejado para el día 24 de octubre, aquella sesión del mes de octubre, y finalmente tampoco se tocaron estos temas aquel pasado 24 de octubre. Anoche, con la asistencia de la mayoría de los concejales, se trató el despacho de Comisión de Hacienda y Presupuesto para la ampliación presupuestaria que tiene que ver con algunos millones de pesos en lo que fue al presupuesto de este año 2011. Desde la oposición se criticó bastante algunos puntos en lo económico y especialmente el dinero que se aportó a la Dirección de Cultura últimamente, que es unos escasos 400 pesos, mientras que otras áreas superaban unos cuantos miles de pesos e inclusive en gastos que no se consideraban importantes. Pero igualmente se aprobó por parte del oficialismo, lo que no fue así por parte de la oposición, que no aprobó este dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. También hubo la convalidación de un convenio, que esto sí fue aprobado por unanimidad, y un despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto convalidando también un convenio con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que era la creación de 3 cooperativas para la construcción de veredas. También esto fue muy discutido antes de las elecciones. 3 cooperativas que llevan nombres, obviamente, todos dentro de la faz política del justicialismo: Arturo Faureche, La Cámpora y Los Descamisados. Esta situación dio lugar a que desde la oposición se criticara duramente cómo iban a ser conformadas las cooperativas, teniendo en cuenta que por lo general las cooperativas son gente que se unen para trabajar, para buscar beneficios en común, y ellos mismos deciden poner el nombre a esta entidad de trabajo. Mientras tanto, que desde el oficialismo ya se le ha puesto a cada un título, un nombre, y esto también fue factor de crítica. Pero de todas maneras, igual la oposición aprobó porque entendió que este programa que llega de la Nación para trabajo de aquellos que necesitan, es bueno que se lleve adelante. Y por otro lado, ya se adelantó el ingreso en el día de ayer, lunes, del ingreso del presupuesto para el año 2012, que va a ser tratado en los próximos días. 69 millones de pesos es lo que va a tener el Departamento Ejecutivo para utilizar durante el año 2012, y esto dio lugar a que se anunciara que la idea de los concejales actuales es debatir antes del 10 de diciembre el tratamiento de este presupuesto para el año 2012. No dejar pasar más tiempo y llevar adelante cuanto antes la discusión en el Consejo Deliberante de esta ordenanza, que es la más importante en el sector político, que justamente es el presupuesto de cada año de los gobiernos. Así, de esta manera, después de más de una hora de sesión, finalizó esta primera sesión especial anoche aquí en General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Voz Regional de Medios. Vibramos al compás de una región en constante cambio. Desarrollamos una programación que representa a todos. Radio Olavarría, o nada que oír o sentir. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. ¿Qué más tiene que pasar para que tomes conciencia? Respetá las velocidades máximas. Usá siempre el cinturón de seguridad. Usá casco si conducís moto o cuatriciclo. No consumas alcohol antes de conducir. Todos los accidentes son evitables. Hacé caso a las normas. Olavarría está cambiando. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Más de General La Madrid, el municipio de la ciudad informa que toda la comunidad, desde el 8 al 11 de noviembre, vence la tercer cuota del inmobiliario rural. Para consultas y mayor información, dirigirse a la Oficina de Descentralización Administrativa Tributaria, cita en San Martín 640, en el horario de 7:30 a 13 horas. Tapalqué, se comenzará a instalar las cámaras de seguridad. Durante la pasada semana se empezaron a recibir los elementos para montar el sistema de cámaras de seguridad. Este sistema consta de 15 cámaras de seguridad que serán instaladas en diferentes puntos de la ciudad y muestra un centro de monitoreo que estará ubicado en un lugar que va a determinar el intendente Gustavo Cocconi. Olavarría ya se denomina presidente Néstor Kirchner al enlace de la Ruta 3 y 226. El Senado de la provincia, en la sesión de este miércoles, aprobó el proyecto por el cual la diputada Alicia Tavares de González Hueso, mediante el cual se impone el nombre de presidente Néstor Kirchner al camino de enlace entre la Ruta 226 y 3, cuya inauguración se espera para dentro de poco tiempo. La denominación del nombre expresada la legisladora en su proyecto de ley es un reconocimiento al mandatario, quien comprendió la importancia de la obra luego de tantas promesas y frustraciones. El tiempo. En Olavarría la temperatura es de, en estos momentos, 25 grados 3, 37 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.